Toca la zambomba, los panderos suenan, que esta noche es fiesta de la noche buena. Toca la zambomba, los panderos suenan, que esta noche es fiesta de la noche buena. Gloria, gloria, debemos de cantar, gloria al niño que ha nacido ya. Resplandores de los cielos anunciaron en Belén, y venimos a adorarlo con María y con José. Y en nuestro rey será lucero divino de la cristiandad, y en nuestro rey será lucero divino de la cristiandad. Toca la zambomba, los panderos suenan, que esta noche es fiesta de la noche buena. Gloria, gloria, debemos de cantar, gloria al niño que ha nacido ya. Vengan, vengan, todos, todos, los pastores ofrecen tu amor a la gloria que acababa de nacer. Y al pesebre en Canasío lo haremos resplandecer. Y en nuestro rey será lucero divino de la cristiandad. Y en nuestro rey será lucero divino de la cristiandad. Toca la zambomba, los panderos suenan, que esta noche es fiesta de la noche buena. Gloria, gloria, debemos de cantar, gloria al niño que ha nacido ya. Y en nuestro rey será lucero divino de la cristiandad. Y en nuestro rey será lucero divino de la cristiandad.